Capítulo 5. Preguntas dirigidas a la canalizadora de los libros El Ser Uno. Estas preguntas han sido seleccionadas a través del correo de El Ser Uno, por ser las que más recibimos en forma repetitiva. Vemos la necesidad de colocarlas al público, para aclarar dudas o malas interpretaciones. Estas preguntas han sido respondidas por la canalizadora de los libros El Ser Uno, la señora Franca Canónico. 1. ¿Cómo puedo saber que lo que usted recibe es cierto? La respuesta la encontrarás en tu corazón y alma. El Ser Uno no ha venido a nosotros para convencernos que lo que está escrito en sus textos es la verdad absoluta, comenzando que lo absoluto no existe y que nadie en este planeta lo posee. Cuando se lee algún libro, usted debe separar de ellos lo que más le hizo falta en el momento que lo leyó. Por este motivo los libros tienen vida propia, significa que si usted los lee después de un tiempo entenderá cada vez más, porque sus experiencias y vivencias de vida también han crecido en el transcurso de los años. Si usted siente que al leerlos, despiertan en su interior pensamientos de conocimiento, entendimiento y amor, entonces está en el camino, donde su alma identifica su propia necesidad. Léalos con mente abierta, no los descarte de su vida porque si llegaron a ustedes por algo. 2. ¿Cómo se realiza la canalización con los hermanos mayores ayaplianos? Generalmente para canalizar, el ser debe vivir de acuerdo a lo que recibe y siente. Canalizar no solo significa tomar un lápiz y comenzar a escribir, no es así. El canalizador que sabe que hará un trabajo cósmico de mucha responsabilidad, debe vivir de acuerdo a ello y convertirse en un ejemplo de congruencia y seriedad. Cuando comencé a canalizar, mi vida cambió, dejé de fumar, beber bebidas alcohólicas, comer carnes rojas y más. Mi cuerpo material comenzó a depurarse y necesitaba mucha armonía y paz en mi alma. Sobre todo sentía que mis emociones tenían que estabilizarse a través del trabajo interior y comprensión de ellas. La canalización en mi caso, comenzó con mensajes, durante 24 años los recibía y los compartía con algunas amistades. Estos mensajes me ayudaron mucho y sirvieron para hacer mi trabajo interior y prepararme para una canalización de mayor envergadura. Hace 10 años que canalizo las enseñanzas de El Ser Uno, estoy 30 años al servicio del universo y en el camino de la canalización. La canalización se realiza cuando mi alma se encuentra tranquila, donde no hay ruidos y necesito mucha calma a mí.